Lección 3 para el 19 de enero del 2019. Los mensajes de Jesús a las siete iglesias. Lee para el estudio de esta semana Apocalipsis 2 del 8 al 11, 2 del 12 al 17, 2, 18 al 29, 3, 1 al 6, 3, 7 al 13, 3, 14 al 22, e Isaías capítulo 61 versículo 10. Para memorizar: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Desde Patmos, Jesús envió una carta con siete mensajes a su pueblo. Si bien esos mensajes atañen a las iglesias de la época de Juan, simbólicamente también retratan la condición de la iglesia a lo largo de la historia. Una comparación paralela de estos mensajes muestra que siguen la misma estructura séctuple. Comienzan cuando Jesús se dirige a la iglesia específica mencionando su nombre. La segunda parte comienza con la frase «el que tiene dice esto», donde Jesús se presenta a cada iglesia usando descripciones y símbolos que se encuentran en el capítulo 1. Esas descripciones de Jesús se adecúan a las necesidades específicas de cada iglesia. Por lo tanto, Jesús destacó la habilidad para enfrentar las diferentes luchas y situaciones de cada iglesia. Luego, Jesús hace una evaluación de la iglesia y le aconseja cómo salir de su aprieto. Finalmente, hay un llamado a escuchar el mensaje del Espíritu y promesas para los vencedores. Como vimos la semana pasada con la primera iglesia, Éfeso, esta semana en nuestro estudio de los seis mensajes restantes, veremos que Jesús ofrece esperanza y atiende las necesidades de cada iglesia en cada situación. Por ende, también puede satisfacer nuestras necesidades actuales. Domingo 13 de enero. Los mensajes de Cristo para Esmirna y Pérgamo. Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con este mandato podía provocar la pérdida de la condición jurídica, la persecución e incluso el martirio. Lee Apocalipsis 2 del 8 al 11. La forma en que Jesús se presenta, ¿qué relación tiene con la situación de la iglesia? ¿Qué advertencia le da Jesús? El mensaje a la iglesia de Esmirna se aplica proféticamente a la iglesia de la era posapostólica, cuando el Imperio Romano persiguió a los cristianos. Los 10 días de Apocalipsis 2:10 señalaban los 10 años de persecución diocleciana del 303 al 313 después de Cristo, cuando Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos. Pérgamo era el centro de varios cultos paganos, incluido el culto a Asclepio, el dios griego de la curación, llamado el Salvador, y representado por una serpiente. De todas partes acudían al santuario de Asclepio para sanarse. Pérgamo desempeñaba un papel primordial en la promoción del culto obligatorio al emperador como en Esmirna. Por eso el texto dice que los cristianos de Pérgamo vivían donde mora Satanás y estaba su trono. Lee Apocalipsis 2 del 12 al 15. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo de su condición espiritual? Los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones externas e internas en la iglesia. Si bien la mayoría permaneció fiel, algunos, los nicolaitas, defendían la transigencia con el paganismo para evitar la persecución. Al igual que Balaam, Números 31:16, consideraron que era más conveniente e incluso ventajoso transigir con su fe. Aunque el Concilio de Jerusalén había prohibido lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad sexual, Hechos 15:29, la doctrina de Balaán les inculcó a los miembros de iglesia a rechazar esta decisión. La única solución que Jesús puede ofrecerle a Pérgamo es «arrepiéntete», Apocalipsis 2:16. La iglesia de Pérgamo es un retrato profético de la iglesia cristiana

a medida que la iglesia caía en un formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual. Bajo el impacto de la creciente ola de racionalismo y secularismo, el énfasis en la gracia salvadora del Evangelio y el compromiso con Cristo disminuyó, dando lugar a argumentos filosóficos áridos y dogmáticos. La iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta. La carta también se aplica a todas las generaciones de cristianos. Hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua fidelidad hacia Cristo. Lamentablemente, estos no tienen mucho para compartir sobre su experiencia actual con Cristo. Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de un auténtico compromiso con el Evangelio. Teniendo siempre presente la gran verdad de la salvación solo por la fe en Cristo, ¿en qué sentido podríamos decir que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios? ¿Qué significa eso y cómo podemos perfeccionar nuestras obras delante de Él? Ver Mateo capítulo 5 del 44 al 48. Miércoles 16 de enero. El mensaje de Cristo para Filadelfia. La sexta iglesia a la que Jesús se dirige fue Filadelfia, amor fraternal. La ciudad estaba ubicada en un camino comercial del imperio y servía como entrada o puerta de acceso a una meseta extensa y fértil. Las excavaciones indican que era un centro al que la gente acudía en busca de salud y curación. Cuando la ciudad temblaba debido a los terremotos frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. Lee Apocalipsis 3, del 7 al 9. La forma en que Jesús se presenta, ¿qué relación tiene con la situación de la iglesia? La declaración de Jesús, tienes poca fuerza, Apocalipsis 3, 8, ¿qué indica acerca de la condición de la iglesia? El mensaje a esta iglesia se aplica proféticamente al gran reavivamiento del protestantismo durante el primer y el segundo despertar que tuvieron lugar en Gran Bretaña y Norteamérica, entre 1740 a 1844. Efectivamente, dada la luz que tenía, el pueblo de Dios procuró guardar mi palabra, Apocalipsis 3:8, en ese entonces. Hubo un creciente hincapié en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la vida pura. La puerta abierta aparentemente es la entrada al santuario celestial, por bien se menciona el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12, compárelo con Apocalipsis 4:1-2. Una puerta que se cierra y otra que se abre señalan el cambio que habría en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en 1844. Lee Apocalipsis 3 del 10 al 13. ¿Qué indicios hay de que el tiempo es corto y de que se acerca la venida de Jesús? ¿Cuál es la importancia de que el nombre de Dios se escriba sobre su pueblo? Si un nombre representa el carácter de una persona, ¿qué nos dice Éxodo 34:6 acerca de los que llevan su nombre? Hubo grandes reavivamientos en las iglesias a ambos lados del Atlántico. En los años previos de 1844, el mensaje de la pronta venida de Cristo se proclamó en muchas partes del mundo. La promesa de escribir el nombre de Dios sobre los vencedores y el carácter de Dios se percibirá en su pueblo. El mensaje de que Cristo promete preparar a su pueblo para ese gran acontecimiento, perdonando sus pecados y escribiendo su ley en su corazón, es tan importante como el mensaje de que Cristo viene pronto. Ver Filipenses 1:6, Hebreos 10:16-17. ¿Qué significa para ti la esperanza de la pronta venida de Cristo? ¿Cuánta seguridad nos da la promesa de que Cristo terminará la obra que comenzó? Jueves 17 de enero. Los cristianos de la Odisea. La última iglesia a la que se dirigió Jesús estaba ubicada en la Odisea, una ciudad rica situada en la principal ruta comercial. Era famosa por su industria de la lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. La prosperidad de la Odisea colmó a los habitantes de autosuficiencia. A falta de agua, la abastecía un acueducto proveniente de las aguas termales de Hierápolis. Como el manantial estaba lejos de la Odisea, el agua se entibiaba antes de llegar allí. Lee Apocalipsis 3, del 14 al 17 y Oseas 12, 8. ¿Cuánto dominaba a los cristianos de la Odisea el espíritu autosuficiente de la ciudad? Jesús no reprendió a los cristianos de la Odisea por ningún pecado grave, herejía ni apostasía. Su problema era la complacencia que condujo al letargo espiritual. Decían ser ricos y sin necesidad de nada, sin embargo, eran pobres, desnudos y ciegos ante su condición espiritual. La iglesia de la Odisea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios al acercarse el fin de la historia de esta tierra, como lo muestran algunas conexiones con las porciones de Apocalipsis referentes al tiempo del fin. Una de estas conexiones que aparece en la advertencia parentética de Jesús en Apocalipsis 16:15 hace referencia a las vestiduras blancas de la justicia de Cristo necesarias para los laodicenses espiritualmente desnudos. Ver Apocalipsis 3:18. El momento de esta advertencia de Jesús en medio de una referencia a la batalla espiritual de Armagedón puede parecer bastante extraño al principio, porque el tiempo de gracia ya se habrá cerrado y no será posible recibir estas vestiduras. Pero aparece en este contexto porque Jesús quiere recordarle a la Odisea que se prepare ahora, antes de ese terrible conflicto, antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, Apocalipsis 16:15 les advierte a los laodicenses que si no obedecen el consejo de Jesús y prefieren seguir desnudos, Apocalipsis 3:17 y 18, se perderán y se avergonzarán en su venida. Ver 1 de Juan 2:28 al capítulo 3:3. Jesús les asegura a los laodicenses que los ama. Los llama a arrepentirse, Apocalipsis 3:19, y concluye su llamado describiéndose como el amante de Cantares 5:2 al 6, parado en la puerta tocando y suplicando que lo dejen entrar, Apocalipsis 3:20. A todos los que abren la puerta y lo dejan entrar se les promete una cena íntima con él y finalmente reinar con él en su trono. Ver Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Lee Apocalipsis 3:18 al 22. ¿Qué consejo les da Jesús a los laodicenses? ¿Qué simbolizan el oro, la ropa blanca y el colirio? Ver 1 de Pedro 1:7, Isaías 61:10, Efesios 1:17 y 18. ¿Qué nos dice este consejo a nosotros que como adventistas del séptimo día nos consideramos la iglesia de la Odisea? Viernes 18 de enero. Para estudiar y meditar, lee el Apocalipsis en los Hechos de los Apóstoles, páginas 462 a la 473. Los siete mensajes a las iglesias muestran un declive espiritual en ellas. La iglesia de Éfeso todavía era fiel, aunque había perdido su primer amor. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia eran mayormente fieles. Pérgamo y Tiatira transigieron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató totalmente de la fe pura de los apóstoles. La iglesia de Sardis estaba en una condición muy grave. La mayoría en esta iglesia no estaba en armonía con el Evangelio, mientras que Filadelfia representaba unos pocos fieles. La condición de la iglesia de la Odisea era tal que no había nada bueno que decir acerca de esa iglesia. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que junto con la evidente decadencia espiritual de las iglesias, hay un aumento proporcional en las promesas dadas. Éfeso, a quien Jesús le da el primer mensaje, recibe solo una promesa. Y a medida que cada iglesia sigue la tendencia espiritual descendente, recibe más promesas que la anterior. Finalmente, la iglesia de la Odisea, si bien recibe una sola promesa, esta es la mayor, compartir el trono de Jesús. Apocalipsis 3:21. Preguntas para dialogar. Primero, Este incremento en las promesas junto con el declive espiritual de las iglesias, ¿en qué medida refleja la declaración de que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda? Romanos 5:20. Piensa en eso a la luz de la afirmación de que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Mensaje selecto, tomo 2, página 457. Segundo, a menudo los cristianos dicen que es difícil ser cristiano en las ciudades industriales, comerciales y metropolitanas. En las ciudades prósperas de Asia había cristianos que se mantuvieron leales al Evangelio e inquebrantables a su lealtad a Dios en medio de las presiones ejercidas sobre ellos por su ambiente pagano. ¿Qué podemos aprender de este hecho? Piensa en esos cristianos de Asia a la luz de la oración de Jesús en Juan 17, 15 al 19. ¿Cómo se aplica el concepto de estar en el mundo pero no ser del mundo para los cristianos actuales? En particular para los que viven en ciudades metropolitanas. Tercero, ¿cómo podemos, como adventistas del séptimo día, prestar atención a las palabras que recibimos en el mensaje a los laodicenses?